Bueno, un fallo histórico. Si algo coincidimos, acusados y acusadores, es que los prefectos fueron responsables penalmente de los hechos y la responsabilidad política corresponde al Ministerio de Seguridad. Lo cierto es que hubo muchas excepcionalidades en este caso. La primera es que las víctimas se hayan animado a denunciar y llegar a esta instancia. La segunda es que todos, como decía recién, a todos les quedó claro cuál era la responsabilidad penal sobre estos hechos. Y la tercera es que haya un fallo que le ponga por fin nombre a las cosas como tiene que ser. No son apremios ilegales, no son vejámenes, son torturas. En la voz de Iván y Ezequiel estamos haciendo justicia por un montón de pies. No pudimos hacer justicia, así que nada, eso. Yo, como militante popular, no festejo la cárcel para ningún ser humano, pero en este contexto celebramos este acto de justicia contra la impunidad. Qué vergüenza, ¿no es cierto?, que en la Argentina se siga torturando. Entonces, esto es un avance, un paso adelante, un paso muy importante. Basta de criminalizar la protesta y basta de perseguir a los jóvenes, de entrar en las villas y en las zonas donde la gente está más desprotegida. Así que bueno, adelante y seguir luchando.